caballos tiran de mi carro. Uno azabache y el otro blanco. Dos caballos tiran de mi carro. Uno azabache y el otro blanco. Somos dos. Me sabe el agua de tu boca. A veces salada y a veces sosa. Que si me sacia, que si da sed. Que si me sacia, que si da sed. Vivo y muero, olvidando tu recuerdo, ahogándome en este desierto, cegado por la noche. Tiro una moneda al aire y es cara y cruz al mismo tiempo. Morena clara, eres hielo ardiente, la medicina que me enferma y me hace sentir como un niño viejo. Duermo con el monte como almohada. Mar de manta. Duermo con el monte como almohada. Y el ancho mar de manta. Dulce reposo para mis huesos. Dulce reposo para mis huesos.